Esa baila cumbia, rola, fuma y se arrebata. Y si cruza a su novio, le guada con la culata. Cumbia 420 palos negros. Como los mato al...